nacida en tu pecho. Después de una noche de amor, sabes que duermo contenta, ya que fue mi primera, mi primera ilusión. Que nos queremos.